Pues en la sintonía de esta emisora municipal, Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos a partir de ahora con toda la actualidad del deporte ubriqueño, que pasa no solo por todavía resumir, contar lo que nos dejó el pasado fin de semana en materia deportiva. Dejamos algunas cosas pendientes en el día de ayer, como por ejemplo la séptima edición de la carrera por montaña de Alpandeire, una prueba en la que la victoria en lo que se refiere a la prueba larga, a la carrera de 25 kilómetros, fue para Herrera Aragón, decimos los apellidos, que finalizó con un tiempo de 2 horas 17 minutos 16 segundos. El mejor de los ubriqueños, Luis Pan, en quinta posición, 2 horas 31 41. En la carrera corta le fueron mejor las cosas a los ubriqueños, ya que hubo uno que incluso tuvo la ocasión de subir al podium de la general, Diego Román Sánchez, mientras que la cuarta, quinta y sexta plaza fueron también para corredores ubriqueños. Y la segunda de la categoría femenina también correspondió a una ubriqueña, en este caso a María del Carmen Ramírez Vela. Además de la carrera de Alpandeire, de la que vamos a hablar en los próximos minutos, también queremos quedarnos con los resultados de lo que está siendo hasta ahora la Copa, o el torneo, mejor dicho, Comité Local de Fútbol Sala La Lupe, que arrancaba el pasado viernes, y también hablar de ciclismo, de lo que hacía el ubriqueño Jorge López Janeiro en el segundo maratón BTT de la Almoraima en Castellar, donde conseguía de nuevo subir al podium en la categoría Master 40. Pero además de esto, quizás esta semana la importancia sobre todo radica en las pruebas que vienen, o en las citas deportivas que vienen. Sin ir más lejos, este viernes arrancará la cuarta edición de la Ultra Travesía Ubrique Gibraltar, que organiza el Club Tritón de Prado de Rey. Será el viernes a partir de las 8 de la tarde, se adelanta una hora con respecto a la edición del año pasado, cuando alrededor de un centenar de senderistas inicien esa andadura hasta el Peñón de Gibraltar, hasta la colonia británica. Y decimos bien hasta el Peñón, porque la idea es subir hasta arriba, digamos, hasta lo que es ese Peñón de Gibraltar, que sería añadirle 12 kilómetros más a la travesía que como primera meta tendrá la ciudad de la línea de la Concepción, más esos 12 kilómetros de subida y bajada del Peñón de Gibraltar, que completarían los 100 kilómetros. Pero además de eso, también vamos a tener el domingo el Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, también la cuarta edición. Por otro lado, el viernes tendrá lugar una nueva edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, y también habrá citas fuera de nuestra localidad, como es la prueba Siete Playas Solidarias Parque Natural Bahía de Cádiz, una prueba de unos 50 kilómetros en la que también habrá participación ubriqueña. Muchas cosas que tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. El próximo lunes 24 de junio pasará a consulta a la ortodoncista para la colocación y corrección de implantes infantiles. Por traslado y renovación de negocio, Muebles Olivares liquida sus últimas existencias a precios increíbles. Hasta noviembre permaneceremos en las instalaciones del polígono industrial La Piel, donde podrá adquirir a precio de liquidación nuestras últimas unidades en comedores, dormitorios, salón, colchonería y cocinas de exposición. Aproveche esta última liquidación y podrá llevar el mueble que soñaba a precios irresistibles.

6:36 de la tarde, vamos a entrar enseguida en materia. También tenemos que hacer referencia, que no lo hemos apuntado en nuestro sumario, al torneo de primavera de ajedrez que se celebraba la pasada semana, los pasados días 28 y 29, y que nos dejaba como vencedor del mismo a José Antonio Gómez Calle, que se llevaba la victoria con la mayor puntuación tras haber obtenido 6.5 puntos por delante de Antonio Medina, Francisco Lobato y Manuel Lobato. Así quedaba, como decimos, esa clasificación que enseguida vamos a ahondar, porque además de la categoría general hubo varias categorías juveniles. Pero nos vamos a quedar primeramente en uno de los de las citas del fin de semana, en este caso la nueva travesía, ultra travesía que organiza el Club Tritón de Prado de Rey, Ubrique Gibraltar, cuarta edición ya. Y para ello tenemos a uno de sus componentes al otro lado del teléfono, de los promotores de esta travesía, Miguel Ángel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, Jesús? Cuarta edición ya de una de las travesías de larga distancia, y cabe decirlo, más bella de la provincia de Cádiz, travesía Ubrique Gibraltar. ¿Cómo se presenta esta nueva edición, Miguel? Bueno, esperamos que caló por lo menos. Calurosa, vamos, sí. viene siendo algo habitual también, ¿no? Aunque quizás para los pronósticos para este fin de semana sean menores que en otros años, ¿no? Sí, claro. También otros años es que ha sido a finales de mes. Uh-huh. Este año decidimos adelantarla por el tema de la calor de los pasados años. Y por eso, claro, va a hacer menos calor. También ha dado la casualidad de que estamos pillando un periodo, digamos, más fresco de lo habitual en esta época del año, pero bueno. Como sabes. Esperemos que no haga estrago, porque sin duda esta es una de vuestras principales preocupaciones a la hora de plantear la ruta de Ubrique Gibraltar, ¿no? Claro, sobre todo eso. Y más que nada las horas de calor, que date cuenta, cogemos toda la calor. Tontera nos la quedamos para nosotros. Mm. Y además, digamos, en algunos tramos donde casi ni hay sombras, ¿no? Claro, sobre todo la última parte, desde San Roque, o vamos, desde el Pinar del Rey hasta llegar a la línea, ahí hay unas zonas que no hay ni una sombra, vamos, parece que vas por el desierto. Vamos por parte, Miguel. De nuevo, esta travesía va a formar parte de las actividades de la Federación Andaluza de Montañismo. ¿Pero os ayudan en algo que no sea la mera promoción en su web este año? Para nada. No, nada. La federación, esta, bueno, la prueba como la considera como prueba de ellos, pero de las actividades no subvencionadas, no sí, entra sí. Dentro de las subvencionadas. Las subvencionadas suelen entrar nada más que las travesías del campeonato. Sí, las travesías de resistencia. Esta sí. Forma parte, de como decimos, de actividades no subvencionadas. No subvencionadas de la FAN. Pero no obstante, digamos que la FAN reza, ¿no?, como parte de... Claro, sí. Ellos, para concederte el aval, la obligación que te ponen es que tienen que rezar en todos los carteles, en todas las publicaciones que saques de la prueba. Mm. Esa es la obligación que ellos te exigen. ¿Y ese aval de qué sirve? De nada. La verdad. Sí. No vale para nada, es tú. Digamos... Porque al final, luego, si hay algún problema gordo, ellos se van a limpiar las manos. Mm. Eso va así de claro. Digamos que... Tanto en las subvencionadas como en las no subvencionadas, en todas. Claro, claro. Digamos que el beneficio sobre todo está en la promoción que os puede dar de la prueba, ¿no?, por toda Andalucía. Sí, así, en la promoción de la prueba, en las noticias que pueden sacar en su página y demás, pero vamos, cada vez a menos, desde el cambio de dirección de la federación, uh-huh. La cosa está como tirando más bien a mal. Uh-huh. La verdad que no pasan por buenos tiempos ninguna federación. Y digamos autonómica ni o regional sí. Ni nacional y cuanto menos la de montaña ameno, vamos, la de montaña por todos lados y vamos que no se mueven, ya te digo, nosotros a día de hoy no tenemos el aval todavía, vamos uh-huh. Pero vamos que no nos hace falta, que ni lo queremos. Uh-huh. Bueno, Miguel, todo corre por lo tanto a cargo del Club Tritón, que a pesar sí. De los pesares continúa ahí trabajando con la idea de hacer de esta travesía un evento obligado para los amantes de las grandes caminatas, ¿no? Sí, este año sí te adelanto que va a ser el último que organice el Club Tritón, uh-huh. Eso lo tenemos claro, porque al fin y al cabo quien verdaderamente damos el callo ahí es Huercano y yo, uh-huh. Entonces hemos decidido el año que viene que pues las haremos entre los dos solos, y se acabó, porque ellos se desentienden prácticamente de todo. Uh-huh. Tampoco tiene un montaje excesivamente complicado como la ultra de los bandoleros, uh-huh. Entonces ya de un año para otro lo vamos llevando bien. y para el año que viene pues nos embarcaremos los dos solos en hacerla los dos solos. Y bueno, tendréis que estar amparados también por alguna entidad o a título particular. Claro, sí, o hablaremos con algún club de Ubrique o crearemos nosotros un pequeño club aquí para poder organizarla, ya veremos a ver cómo lo planteamos, que tampoco esa es una mayor preocupación. Vamos, pero que no lo organice el Club Tritón, adelantamos que el que no lo organice el próximo año el Club Tritón no significa que vaya a desaparecer, ¿no? No, no, que va, ni mucho menos. Lo que sí vamos a intentar es respetar la fecha del año pasado, porque este año sí hemos tenido, hemos notado un detrimento en los inscritos debido a, al cambio de fecha, porque se ha juntado con la 101, con varias pruebas que ha habido esta semana y la gente tanto no puede. Lo del cambio de fecha, bueno, digamos, correspondería a un par de semanas arriba, un par de semanas abajo, ¿no? Pero abajo, claro. Lo que no parece viable es cambiar la fecha, digamos, a otra época donde ese del que hablamos, vuestro principal problema, que es el calor, no afecte tanto a la prueba, ¿no? Claro, pero también es yo qué sé, el signo característico de la prueba. Es como, yo qué sé, el que se va a Mont Blanc sabe que se va en contranieve. Pues aquí, tú sabes que hay calor y en verano suele haber pocas pruebas de travesías largas, pues, ¿por qué no la nuestra va a ser así? Con calor, como hemos tenido todos los años, incluso cuando la hemos hecho Tres Gatos. ¿Creéis que en otra fecha la inscripción sería mayor o no? Hombre, yo creo que sí, tú sabes, creo. Por la prueba la tenemos los otros años, siempre hemos ido a más. Siempre que la hemos hecho a final de junio hemos ido a más. Y este año que la hemos adelantado a primero de junio, hombre, no hemos ido a más, nos hemos quedado estancados ahí más o menos en lo mismo, incluso algunos menos que el año pasado. Sobre el centenar, entonces, son los que sí vais a participar, ¿no? Sí, porque hay sobre 90 inscritos, más 10 o 12 de la organización que van de rutero, sobre 100 personas, que tampoco está nada mal. La verdad que no. ¿Cuántos de Ubrique? De Ubrique hay, ¿verdad? 46. Casi una barbaridad. Casi la mitad. Desde nuevo, nuestro pueblo vuelve a poner de manifiesto que aquí la gente se apunta a todo lo que se organice, ¿eh? Claro, digamos que los ubriqueños siempre responden. Ahí está, pues ahí está. Por eso te digo que el año que viene no organizará el Tritón. Porque es que encima tú tienes que estar agradecido de que, gracias a la gente de Ubrique, se organizan pruebas como esta y pues la verdad es que no nos ayudan en todo lo que quisiéramos. Miguel, ¿de dónde viene la mayoría de los participantes aparte de Ubrique? Aparte de la provincia de Cádiz tenemos 64 y de Sevilla 23. Y los demás luego ya repartidos de todas las provincias. Del Málaga 8, Jaén 1, Huelva 1, Córdoba 1, de Ceuta vienen 3 y uno que viene de Ciudad Real. Ahí tiene exactamente los 102 participantes que hay en la prueba. ¿Los hay de todos los niveles o se trata ya de gente experimentada la que va a participar en esta edición? Habrá de todos los niveles. Yo creo que sobre todo en la gente de Ubrique, hombre, que aquí no, más o menos nos conocemos todos, hay gente que se quedará en el camino porque no están acostumbrados a andar tantos kilómetros. La gente de fuera no las conozco, pero sí son gente que los nombres me suenan de las travesías de resistencia, son gente que están acostumbrada a andar a bastantes kilómetros. ¿Hay variaciones en algunos tramos del recorrido o se mantiene similar al del año pasado? No, no, exactamente igual, similar, exactamente igual. Lo que sí hemos adelantado un poco el horario, otros años hemos salido 9:30 desde el pabellón cubierto y este año vamos a salir a las 8. O sea, vamos a procurar que sea a las 8 en punto. Hemos calculado los tramos, los kilómetros entre avituallamiento para ir cumpliendo la rajatabla, para ver si puede ser que lleguemos a la línea con tiempo para poder subir al Peñón. Sí, porque eso fue la espinita del año pasado, ¿no? Esa fue la espinita del año pasado y fue la del anterior y la verdad que de las 4 veces, de las 3 veces, una nada más y subieron 2. ¿El resto de las ediciones nadie ha llegado a subir al Peñón? Nadie, pero por falta de tiempo, no por ganas, porque sí. Siempre hemos estado con ganas, sino bueno, porque claro, ya teníamos los autobuses esperándonos y en subir y bajar mínimo son 3 horas. Claro. Y si no hay colas en la frontera, porque si hay colas en la frontera vamos a tardar un poco más. Hace algunas semanas había estado por allí, por la zona, digamos por la segunda parte del recorrido, sí. ¿No? Sí. ¿Con qué objetivo había estado? ¿Con este que tú nos comentas de ir planificando horarios? Claro, aparte de ir planificando horario, el último tramo este del recorrido, bueno, el penúltimo tramo es el del Pinar del Rey. El Pinar del Rey tiene muchos carriles, entonces hemos estado intentando buscar el que más sombra nos dé en ese momento. Ajá. Aunque todos llevan al mismo sitio los caminos y prácticamente es igual, pero unos tiran para uno, otros tiran para otro y siempre hay algunas pocas más de sombra por algunos carriles. Bueno, es de sobra conocido el recorrido, pero no estaría de mal que nos los explicara para aquellos que todavía no sepan qué es lo que vais a hacer ustedes en la, desde la tarde-noche del viernes hasta la tarde del sábado. Explícanos un poquillo el recorrido íntegro de la travesía, Miguel. Mira, saldremos de Ubrique y tiraremos en dirección al Mojón de la Víbora. Allí vamos a tener el primer avituallamiento. Desde el Mojón cruzaremos la carretera para enfrente y cogeremos por el carril un carril que hay para salir al Berrueco, hasta la carrera del caballo, que tendremos otro avituallamiento. Allí vamos, tiramos dirección Jimena. Y ya en Jimena. Perdona, nos Miguel, hasta Jimena es el recorrido del GR7. Ahí está. Desde Ubrique hasta Jimena es el recorrido del GR7. A partir de Jimena, ¿cómo va la cosa? A partir de Jimena, pues nos vamos hasta el Castillo de Castellar. También es un camino indicado, es un GR, pero no es de los principales, es uno secundario. Sí. Que está arreglado, también lo han arreglado este año, lo han puesto sus gritos y demás. Y este llega hasta el mismo Castillo de Castellar, que allí lo que es Tugaza, la empresa de turismo, nos ha dejado unos salones en el castillo para dar el avituallamiento. Desde el Castillo de Castellar nos vamos hasta la Almoraima, que allí tendremos el avituallamiento con gazpacho, que nos han hecho un bar aquí de Ubrique. Y ya de allí, desde la Almoraima, cogemos todo hacia el Pinar del Rey, donde tendremos el almuerzo en el Pinar del Rey, que es una zona, para el que no la conozca, es una zona muy bonita, donde almorzamos porque hay como un lago, algunos aprovechan para bañarse y demás. Y ya del Pinar del Rey hasta San Roque la zona es más feilla, es una de las más calurosas, y la parte final de San Roque de la Línea ya es tremendamente fea, vamos. Fea del todo. Eso es un desierto completamente. Eso sí que es lo más feo, y además que se hace interminable porque tú estás viendo el peñón y coges para un lado y coges para otro y que no llega y que no llega. Y ya está. Y la llegada a la línea, que la tenemos prevista a las 5. A las 5. Que si el ayuntamiento de la línea nos lo ha confirmado esta mañana, que me llamó el concejal, que nos van a montar allí un avituallamiento y nos van a dejar un local que hay allí justo en la frontera, el Palacio de Congresos y Exposiciones, para entregar la entrega de diploma. Entonces, vamos a entrar todos hasta ahí, ¿verdad? Para echarnos la foto de recuerdo. Y luego, el que quiera subir, pues conmigo, lo llevaré yo hasta arriba y venimos para abajo. Y el que no quiera, pues se quedará allí en el Palacio de Congreso de Exposición esperando que regresemos los demás. Descansando. También depende de los que se queden y los que suban. Como tenemos dos autobuses, pues si con un autobús tenemos para los que se vamos al Peñón, los otros se vendrán para Ubrique. Bueno, la prueba, como hemos comentado, quizá donde se endurezca más es a partir de San Roque, pero no porque, digamos, el recorrido o el desnivel sea muy alto, sino por lo que tú comentas, el paisaje es muy cansino, es ya la zona donde ya, digamos, está dando paso lo que es el monte o la sierra a la costa, y quizás sea a partir de ahí y donde se haga más pesada la travesía, ¿no? Sí, a partir de ahí es donde se hace más pesado, claro, y además también por las horas de calor. Las horas de calor, los kilómetros que ya lleváis a las espaldas. Pues, claro, todo pesa. Se suma todo. ¿Este año no coincidís con la Asociación Ciclista de Ubrique? No, eso no lo sabía, me enteré ayer, me lo dijeron ayer, no coincidimos este año. Además ellos también tienen previsto salir más temprano, creo. Creo, ¿eh? Ellos además, aparte de salir más temprano, salen una semana después. Tienen previsto su ruta tarifa para el día 15, digamos que no han coincidido, bueno, es una de las notas características de estas últimas ediciones, ¿no? Que también pues claro. da alegría, ¿no? Encontrarse a paisanos. Hombre, claro que da alegría, además la foto de rigor allí en el castillo y demás. Para ti, ¿cuál es el punto clave? Digamos que si se supera ya de la ruta, el senderista sabe que va a llegar sin problema a Gibraltar, Miguel. Yo creo que la subida al Castillo de Castellar, porque ya empieza a caer la calor, son sobre las 9 de la mañana. Y la verdad que tiene guasa la subida al Castillo de Castellar. ¿Y cuántos kilómetros estamos hablando de muchos, son de 4 o 5 kilómetros, pero es una subida por un pedregal, muy mala, hasta llega la carreterita que llega al castillo, y la verdad que es mala. El año pasado ahí sí se retiró bastante gente. Ahí más o menos podríamos decir que está el ecuador de la prueba, ¿no? Claro, hombre, el Ecuador, a ver que te lo digo, que lo tengo aquí, el Castillo de Castellar está en el 58, claro. Vale, Jesús, te tengo que dejar, hijo. Sí, pues bueno, pues nos vamos, nos quedan algunas cosas pendientes, Miguel, de comentar de la ruta, pero bueno, las obligaciones laborales están en primer lugar. Buscando. Que nada, que darte las gracias, Miguel. A ustedes por acordarse de nosotros. Desearos mucha suerte y tan solo una cosa antes de terminar, vais a salir a las 8 de la tarde de aquí de Ubrique, ¿desde dónde? De la piscina cubierta. Uh-huh. Y vamos, no vais a hacer ese paseo por el pueblo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo haremos. Lo tendremos que concretar con la policía y con Víctor, uh-huh. con Víctor Chávez, pero yo creo que sí, uh-huh. que lo haremos. Pues lo dejamos aquí, Miguel. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Pues quedaban algunas cosas pendientes de esta travesía, ultratravesía Ubrique Gibraltar, cómo conocer el dispositivo sanitario y de seguridad con el que van a contar, que lógicamente pues van a tener en cuenta a la hora de montar esta travesía para tanta gente, un recorrido tan largo, es necesario pues contar con unas medidas mínimas de seguridad y, como decimos, y sanitaria. Y por otro lado también pues los puntos de escape, el principal estará, como decimos, en Castellar, casi a mitad del recorrido, para aquellos que se vayan retirando, pues luego poder traerlo hasta Ubrique, que no significa que se tengan que quedar en Castellar y buscarse la vida. Pues recuerden, eso será este próximo viernes en torno a las 8 de la tarde, y como decimos ya, pues prácticamente con el verano aquí muy cerca, las temperaturas más cercanas a la estación estival que a la primavera o al invierno que hemos tenido en esta última semana, aunque la previsión es que a partir del jueves las temperaturas sufran un pequeño descenso. Todo esto, sin duda, vendrá mucho mejor para los participantes, para esas horas de calor a partir de una vez que ya se vayan acercando a San Roque, pasen San Roque y se vayan, como decimos, aproximando a la línea de la Concepción. Van a ser en torno a las 3, las 4, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde, que es la hora a la que tienen previsto llegar a la línea. Pues recuerden, cuarta travesía, ultra travesía, Ubrique Gibraltar. Y ya de paso también vamos a quedarnos con información relativa al pasado fin de semana, en concreto al pasado domingo 2 de junio, con la celebración en la bella localidad malagueña de Alpandeire de la carrera por montaña Alpandeire 2013, séptima edición de esta cita. Este año con modificación del recorrido, ya nos comentaba la pasada semana su organizador Ildefonso Cózar que se había endurecido. Había aumentado el kilometraje hasta los 25 y además se le había metido más tramos, digamos, de montaña a montaña. Una descripción que nos daba el pasado jueves era precisamente que le habían metido unos tramos con mayor desnivel, el doble desnivel que en ediciones anteriores. Pues la victoria en esta ocasión sería para Herrera Aragón, con un tiempo de 2 horas 17 minutos 16 segundos. Segunda posición para Gómez Soria, 2:18:52. Tercera posición Gil Díaz, 2:20:48. Cuarta posición para Francisco Pérez Marchena, de Prado del Rey, 2:25:59. Y quinta para el ubriqueño Luis Pan Román, con 2:31:49, el mejor de los nuestros. Sexta posición para López Fidalgo, 2:33:24. La séptima posición, por lo visto, no ha podido ser identificado el corredor, el dorsal 275, pero no añaden el nombre del corredor en la clasificación. Octava posición para Blanco Sánchez, 2:33:58. Noveno para Sarrión García, 2:34:04. Y décimo para Rivas Calejero, con 2:34:27. En cuanto a otros ubriqueños, tenemos a Juan Carlos Jaén Fernández, 2:37:30, a Garcés Franco, no sabemos si domingo, José, creemos que domingo, 2:38:30, y además de esto, pues estamos por aquí mirando, da la casualidad de que la clasificación solo han establecido lo que son los apellidos de los corredores y no sus nombres. En la posición 29ª, David Jiménez Fernández, 2:49:07. Estamos hablando, lógicamente, de clasificaciones generales. Y eso, podemos decir, han sido los tres primeros ubriqueños. Luego ha habido una cantidad importante de corredores de nuestra localidad que han participado en lo que es la ruta larga. Entonces, seguramente nos dejaríamos algunos fuera, por lo que nos quedamos con esos tres primero. Y con lo que fue la media carrera por montaña al Pandeire, que fue la ruta corta, perdón, la de 13,7 kilómetros, según puntualizan aquí, donde la victoria sería para Alberto Gamero Benítez, 1:15:11, segunda posición para Juan José García Cid, 1:17:23, tercera posición para el ubriqueño Diego Román Sánchez, 1:17:47, y a partir de aquí otros tres ubriqueños: José Pablo Ramírez Guerra, 1:18:56, Iván Villarte Santo, 1:24:32, y Pedro Sánchez Rosado, 1:26:06. En séptima posición, Fernando Roldán Molina, 1:28:36. Octava posición para Manuel del Río Márquez, 1:34:16. Novena, Francisco Zorrilla Soto, 1:35:32. Y décima para Arturo Reque Mata, 1:36:08. En duodécima posición aparece la primera fémina, con 1:37:26, Ana Isabel Torres Gutiérrez. Y en la decimocuarta, la segunda, María del Carmen Ramírez Vela, con 1:39:18. Era el regreso también de María del Carmen a las pruebas, a una prueba de montaña, tras su reciente maternidad. Más cosas que comentar, pues decimosexta posición para José Sánchez Almeida, 1:42:19. Decimoséptima, Antonio Cabeza Cide, 1:42:21. Decimonovena, Juan Puerto Román, 1:43:38. Y esos han sido, por lo tanto, los principales ubriqueños que aparecen en esta lista clasificatoria. Insistimos en que también hay puestos, hay posiciones en las que no aparece identificado el corredor. Por lo tanto, seguramente en alguna de ellas también haya algún corredor de nuestra localidad, pero como decimos, no aparece reflejado en la clasificación. Así se desarrollaba esta séptima edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Recuerden que ya la próxima cita va a estar en ese Ultra Trail Valle del Genal, la última semana del mes de octubre, que es sin duda el proyecto estrella de este año para los organizadores de esta carrera por montaña de Alpandeire, motivo por el cual adelantaron la fecha, que originalmente era en el mes de septiembre, para este mes de junio. Nos quedamos con más cosas del fin de semana. Circuito provincial de Maratón BTT, segundo Maratón BTT de la Almoraima, en Castellar. Precisamente en ese terreno es por donde va a transcurrir también la ultra travesía Ubrique Gibraltar. En total, 78 kilómetros que tuvieron que afrontar los participantes en esta prueba, como decimos, puntuable para el circuito perdón, provincial de Maratón BTT. En categoría Master 40, la victoria sería para Manuel Jesús Baro Viruez, con un tiempo de 3:08:29. Segunda posición para Jesús Morillo Romero, 3:11:19. Y tercero para el ubriqueño Jorge López Janeiro, 3:15:15. Tanto Jesús Morillo como Jorge López Janeiro se vieron afectados por sendas averías mecánicas en las ruedas de sus bicicletas, que les hizo perder un tiempo importantísimo y un tiempo pues que le hubiera permitido a estar más cerca de esa primera posición. Aún así, fueron capaces de meterse en el podium, en esa categoría Master 40, que es la categoría de la que estamos hablando. Por lo tanto, otra cita de ciclismo que tuvo lugar el pasado fin de semana, el pasado sábado. Y de la pasada semana tenemos que hablar también en lo referente al deporte del ajedrez, porque ayer se hacía público la clasificación final de ese torneo de ajedrez, torneo de primavera de ajedrez que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Vencedor absoluto una vez más, este sí es profeta en su tierra, José Antonio Gómez Calle se llevaba la victoria en esa, en esta, en este nuevo torneo, torneo en esta edición 2013, con 6 puntos y medio. Por lo tanto, de las 7 partidas que disputó, se llevó 6 victorias y firmó unas tablas. Unas tablas que firmaba con Paco Lobato, con Francisco Lobato. El resto de enfrentamientos que tuvo José Antonio Gómez Calle, pues el resto de enfrentamientos se llevaba la victoria. Puntuación 6.5, por lo tanto, para José Antonio Gómez Calle. Segunda posición para Antonio Medina Carrasco con 6 puntos. 5 puntos para Francisco Lobato Domínguez y Manuel Lobato, además de Alfonso Rodríguez Fernández. 4.5 para Alberto Mateo Satienza, Luis Leiva Alarcón, Manuel Castro Álvarez, Manuel Ordóñez Rodríguez y Francisco Rosado Carrasco, además de Ismael Jaén. Con 4 puntos, Javier Castro, David Sierra, Juan Manuel Castro y Juan Antonio Canto Pérez. 3.5 para Rafael Jurado, Rafael Benítez, perdón, Andrés González Vilche, Manuel Leiva Gómez, Sergio Canto García. Y 3 puntos para José Mateos, Antonio Macías Morales, Javier García Checón, Diego Lozano Reguera, Rafael Fatou Castro, Francisco Arena Moreno y Candela Medina Izquierdo. Con 2.5, Andrea González Brué, Alejandra Mateos Atienza y Cristina Gómez González. Con 2 puntos, Andrés García Rivero, Antonio García Peramos y Julio Barroso Gil, además de Anabel García Peramos. Con 1.5, Jairo Richarte y con 0 puntos, Rubén Pérez Sánchez. Hay que tener en cuenta que prácticamente todos los que han obtenido 3 puntos para abajo, toda esa lista que hemos comentado, corresponde a las categorías sub-10, sub-14 y sub-18. Es decir, que están mezclados en esta clasificación los jóvenes valores del ajedrez ubriqueño con los ya veteranos. Así quedaba esa clasificación, pero el cuadro de premios sufre algunas modificaciones porque no son premios acumulables. Así, en la general, primer clasificado José Antonio Gómez Calle, seguido de Antonio Medina, Francisco Lobato, Manuel Lobato y Alberto Mateos. Juveniles sub-18, primera posición para Javier Castro, segunda posición Juan Manuel Castro y tercera posición Andrea González. Juveniles sub-14, primera posición Manuel Leiva, segunda posición Javier García y tercera posición Rafael Fatou. Juveniles sub-10, primera posición Sergio Canto, segunda posición Diego Lozano y tercer clasificado Francisco Arenas. Veteranos mayores de 55 años, primer clasificado Alfonso Rodríguez, segundo clasificado Rafael Jurado, la mejor fémina Candela Medina y el mejor Nobel Juan Antonio Canto. Se va y se viene la música, pero nosotros seguimos aquí. Vamos a quedarnos ahora con los resultados del trofeo del torneo Club Comité Local de Fútbol Sala La Lupe Kebab, un torneo que arrancaba el pasado viernes con ese partido, esa ronda previa que enfrentaba a Racing Pantera y a La Fragua, un partido del que salía el ganador, que formaría parte del último de los grupos que conforma este trofeo. Recuerden que el miércoles pasado tuvo aquí lugar el sorteo precisamente aquí en los estudios de Radio Ubrique y esto fue por lo que dictaminó el bombo. El ganador de ese partido, el Racing Pantera La Fragua, fue finalmente La Fragua, que un partido que terminaba con empate a 3, pero que conseguía llevarse La Fragua a penaltis. Por lo tanto, el grupo H queda configurado por el Club Deportivo Grazalema, el Don de Fútbol Sala, Autoescuela Celia y el conjunto de La Fragua Fútbol Sala. A partir de ahí, los resultados que se han dado hasta el día de ayer han sido los siguientes: La Peña 2, Barra Laurel Tapa 7, Pintura Rafa 4, Club Deportivo CAI 0, Autoescuela La Sierra UAS 5, Brille 1979 3. Estudiantes Panadería Sánchez 9, Los Patos 0. Los Como Bodegón Juan Gómez 2, Marca 91 6. Pan Metropol 1, Bar Las Cuatro Esquinas 1. Porte y Construcciones Hermanos Virgo Oliva 0, Oasis Longe 1. Museum Café y Copas 5, Fran Generali 5. Club Deportivo Helio 3, Mandarina 4. Quedeque 3, Leyton Construcciones y Reformas 1. Autoescuela Celia 4, La Fragua Fútbol Sala 3. Revolución La Fresquita 13, La Lupe Kebab 0. Ciucu 0, Bar La Plaza 6. Este, por incomparecencia de la Ciucu, se le da por ganado el partido al Bar La Plaza por 0-6. Y además a la Ciucu se le restan 3 puntos de su casillero, en el caso de que los tuviera, si no se quedaría pues con menos 3, que es la cuestión en el caso que asistimo. Más partidos: Zulema 12, Los Cuervos 2, Quiboca 3, Club Deportivo Celta 4, Club Deportivo Grazalema 1, Donde Fútbol Sala 9, Bar Laurel Tapas 1, Autoescuela La Sierra UAS 4, Club Deportivo CAI 2, Estudiante Panadería Sánchez 20, Bar Las Cuatro Esquinas 2, Los Como Bodegón Juan Gómez 4, Brille 1979 2, La Peña 4, Los Patos 4, Pintura Rafa 5 y Marca 91 5, Pub Metropol 7. Esos han sido los resultados hasta la jornada de ayer lunes. Hoy martes, estos son los partidos programados en el pabellón: 8:30, Oasis Longe y Revolución La Fresquita; 9:30, Fran General y Ciucu; y 10:30, Mandarina Zulema. En el pabellón Juan Coronel, 8:30, La Lupe Kebab, Porte y Construcciones Hermanos Virgo Oliva; 9:30, Bar La Plaza, Museo, Café y Copas; y 10:30, Los Cuervos, Club Deportivo Helio. Hay que añadir también que habrá jornada mañana miércoles y el jueves, pero que ha habido un cambio de última hora. Los partidos que estaban programados en el pabellón se pasan a la cancha Reina Sofía por motivo de causa mayor. Según nos comentaba el Comité Local de Fútbol Sala, el motivo es que no pueden disponer del pabellón porque ya saben que se va a celebrar una feria de muestras de caza, de medio ambiente y artesanía. Por lo tanto, los siguientes partidos se van a jugar, los tres siguientes partidos, mañana miércoles en la cancha Reina Sofía. 8:30, Leyton Construcciones y Reformas Quiboca; 9:30, La Fragua Fútbol Sala Club Deportivo Grazalema; 10:30, Autoescuela La Sierra UAS, La Peña. En el pabellón Juan Coronel, también el miércoles, eso, quedan igual, nos varía el escenario: 8:30, Club Deportivo Celtas Quedeque; 9:30, Donde Fútbol Sala Autoescuela Celia; y 10:30, Brille 1979, Bar Laurel Tapas. Y el jueves, en la cancha Reina Sofía, 8:30, Estudiantes Panadería Sánchez Pintura Rafa; a las 9:30, Los Como Bodegón Juan Gómez Pan Metropol; y a las 10:30, Revolución La Fresquita, Porte y Construcciones Hermano Virués Oliva. En lo referente al pabellón Juan Coronel, también el jueves, 8:30, Los Patos Club Deportivo CAI; 9:30, Marca 91 Bar Las Cuatro Esquinas; y 10:30, La Lupe Kebab Oasis Lunge. Pues ya decimos, esos son los resultados que se han dado, los resultados y los horarios previstos para los próximos días en lo que se refiere a ese torneo del Comité Local de Fútbol Sala que celebra o que organiza conjuntamente con el equipo, con el Bar, en este caso con la Lupe Kebab. Pasamos a otros asuntos, en este caso. Próximas citas que van a tener lugar el próximo fin de semana o en este caso los próximos días. Hemos estado hablando en primer lugar de esa ultra travesía Ubrique Gibraltar, pero también ese mismo viernes tendrá lugar la 19ª edición de la carrera escolar Nutrias Pantanera, donde ya saben pueden participar, de hecho lo hacen todos las jóvenes promesas del atletismo y del deporte ubriqueño. Hay varias categorías que nosotros pasamos a recordar y también las distancias. En la categoría pañal, nacidos en el año 2009, tanto femenino como masculino tendrán que correr 50 metros. Pitufo, nacido en el 2008, también tendrán que recorrer 50 metros, tanto masculino como femenino. La categoría prebenjamín, nacidos en el 2006-2007, serán 100 metros, masculinos y femeninos. La benjamín, nacidos en el 2004 y 2005, ellos 200 metros, ellas 300. En la categoría alevín, nacidos en el 2002 y 2003, los chicos 300 metros, las chicas 400, infantil nacido en el 2000 y el 2001, 400 metros, es decir, una vuelta a la cuerda. Los chicos, perdón, las chicas 600 metros, los chicos, estamos dando al revés. La mayor cantidad siempre va a corresponder a la categoría masculina. En cadete, nacido 98-99, 600 metros las chicas, 800 los chicos. Y juvenil, 96-97, 800 metros para las chicas, dos vueltas y 1000 metros para los chicos. Recordemos, porque lo hemos confundido, en benjamín 200 metros las niñas, 300 los niños, y en alevín y 300 las niñas y 400 los niños. Esas serán la distancia, como ven, adaptada cada uno a cada categoría, pues a la edad de los corredores. Los juveniles son los que tendrán que recorrer mayor distancia, pero también cabe recordar que son quizás los que la categoría que menos participante suele tener en estas últimas ediciones. Sobre todo son los pequeños los que logran congregar un mayor número de corredores, en torno a los 200-300 pequeños, que de nuevo suponemos será la cifra alrededor de la que van a girar esa participación del próximo viernes. A partir de las 8:30 en las pistas de atletismo, aquellos que quieran participar se pueden inscribir allí mismo en las pistas, momentos antes de que arranque la prueba. 19ª edición de esa carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Por cierto, que también este fin de semana, además del Pentatlón Race Ciudad de Ubrique, del que tenemos que hablar, va a tener lugar en la Bahía de Cádiz, en las 7 playas solidarias, Parque Natural Bahía de Cádiz. Una carrera a pie, en régimen de semiautosuficiente alimentaria y en libertad de ritmo, sobre un circuito de 50 kilómetros aproximadamente. Digamos que también va a contar con el trail solidario Hércules, carrera a pie, en régimen también de semiautosuficiencia, pero con un circuito de unos 26 kilómetros. Esta prueba va a tener lugar el próximo domingo 9 de junio en San Fernando y en su entorno, y está organizado por la asociación Puertas al Futuro. Comentar que va a haber tres ubriqueños, podríamos considerar, Juan de Dios Mateo Garcés, José Manuel Orellana Mateos y el pradense Francisco Pérez Marchena, pero también muy relacionado con nuestra localidad. De los recorridos de la prueba, como decimos, discurre sobre un circuito de 50 kilómetros, de los cuales tienen diferente tipo de terreno, según sea la carrera elegida, 7 playas o trail Hércules. Las 7 playas, por ejemplo, tiene de asfalto 9,3 kilómetros, de sendero 6,1 y de playa 34,2, mientras que el trail Hércules, 9,3 kilómetros de asfalto, 6,1 de sendero, lo mismo, pero de playa se reduce a 11,1. La verdad que es una prueba de gran dureza, porque esos kilómetros sobre la arena se hacen muy pesados. Y bueno, no vamos a comparar sin duda lo que es correr sobre asfalto o correr sobre terreno o sobre tierra, pero ya sobre arena se hace durísimo. Como decimos, una nueva cita que va a tener lugar este fin de semana con participación ubriqueña. Y también el ubriqueño Paco Moreno va a estar a partir del jueves en la escapada Chimano Sanlari en los Pirineos, 3 etapas de montaña. En las que van a subir a puertos como el Tourmalet, el Aspen, el Pla de Adet, el Valais, el Paiser Sur, el Asset, incluso la Gaumar y el Cap de Long. Todos ellos, pues, de sobra conocidos para el mundo ciclista, sobre todo por haber acogido etapas del Tour de Francia. La primera etapa será de 127 kilómetros. la segunda de 145 y la tercera de 60. Pues ahí va a estar presente, como decimos, Paco Moreno. Y para despedirnos también tenemos ya los horarios de la cuarta jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol. El domingo 9 de junio, en la nueva ciudad deportiva Antonio Barbadillo, se jugarán los siguientes partidos. 9 de la mañana, Juventus Cervecería Los Morenos. 10 de la mañana, San Miguel San José. 11 de la mañana, Aspirantes Portuense. 12 del mediodía, Olimpia Club Deportivo Al-Ándalus A. Y 1 de la tarde, Al-Ándalus B, Vampiros. Esos son los horarios previstos, como decimos, para este próximo domingo. Y nos quedan más asuntos que tratar, pero ya nos encontramos fuera de tiempo y lo dejaremos para otro día, en este caso para mañana. Tenemos que hablar todavía de dos eventos que se van a celebrar en nuestra localidad, el cuarto pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, y también vamos a hablar de la segunda edición del Rogaine nocturno de Ubrique que organiza el Club Ubrique Oriental. Pero eso será en los próximos días. Ahora nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.